en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo están todos por allí? Bien, bien, todo bien. Bueno, recién decía a las 8 de la noche una conferencia de prensa de Larreta. Lo que tengo entendido es que Larreta va a avisar que vuelve la presencialidad para primaria e inicial y la secundaria va al modo mixto, presencial y virtual, digamos. De todas maneras, la primaria y el inicial presencial no es todo, ya lo dijimos en su momento, ¿no? Las escuelas en general mezclan porque no les da, porque no tienen infraestructura para sostener el protocolo imposible que plantearon para presencialidad todos los días. Ahora, ¿vamos a reeditar, Juan Carlos? ¿Crees que estamos otra vez en la misma situación? ¿Vamos a reeditar todo el tema de qué es lo que corresponde, qué es lo que dice el Gobierno Nacional, el desafío de Larreta? ¿Ves ese escenario? No, creo que el escenario tiene similitudes y diferencias. Lo que es muy símil es la actitud de Rodríguez Larreta, de querer diferenciarse a toda costa del Gobierno Nacional, utilizando, yo digo, ya adelanto mi opinión, demagógicamente, el tema de la presencialidad, como siempre, cabalgando en que todos queremos la presencialidad y que muchas madres y padres prefieren que eso ocurra. Pero a esta altura, francamente, creo que esa postura, yo hace ya como un par de semanas que vengo opinando, que esa postura está en declive, porque tiene un desgaste como todas las posturas que son de oportunidad, que son circunstanciales. ¿Por qué? Porque se hace cada vez más evidente que el tema de la pandemia es de una gravedad creciente por los muertos, por los contagiados, y también que resulta imprescindible restringir la movilidad como un modo de controlar esta situación desastrosa que tenemos, y que la escuela, ellos siempre dijeron que la escuela no contagia, no solo que la escuela no contagia, no tienen voluntad de bajar los negocios de nada, los bares no contagian, nada contagia, ¿no? Entonces esa posición yo creo que está declinando en la opinión pública, en los padres, en las madres, y además toda esa arquitectura de las burbujas está muy, muy resquebrajada, porque uno escucha otras opiniones y se ve que las burbujas están muy dañadas, además de la actitud de los gremios, que no son otra cosa que la expresión de los maestros, de los profesores, que se oponen totalmente porque insisten en que no es así, que hay contagios y que ponen en peligro la vida de los niños y de los docentes. Por lo tanto, yo creo que la maniobra política de Rodríguez Larreta va a tratar de sostenerla para diferenciarse. Tiene otra debilidad. ¿Cuál es? Que es la actitud también oportunista de esta semana, ¿no? Que la, perdone, sí, de esta semana, en la que lo pasó... De la virtualidad. Claro, que pasó de la presencialidad a la nada, innecesariamente, claro, incomprensiblemente, ¿por qué no sostuvo la virtualidad, aunque sea? En fin, una actitud bastante incomprensible, y creo que todo pasa porque busca el contraste con el gobierno... con el gobierno nacional, que es una especulación política. Fue el único distrito de los 24 que hizo lo que hizo Rodríguez Larreta. Entonces, francamente, te redondeo, creo que vamos a estar en una cosa similar, pero yo lo veo con un desgaste, con un costo político, una actitud de oportunista, ¿no? Sí, Juan Carlos, igual ayer charlando con, o viendo la situación en la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, son muchas las provincias, y algunas propias también, son muchas provincias las que no estuvieron a la altura de la circunstancia. Me parece que el enojo del presidente, como parte del anuncio de este confinamiento más estricto, tenía mucha razón. El presidente y el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires quedaron muy solos, bueno, Formosa, si vos querés, quedaron muy solos ejerciendo ese nivel de decisiones que les trajo un costo importante. Yo no sé si le trajo un costo importante. Va, primero tengo que decirte que coincido. No es solo Rodríguez Larreta. Porque no pudieron tomar las medidas lógico. En el momento que las hubieran querido tomar. Eso seguro. Sí, sí. No es solo Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta es el que tiene más exposición pública. Eso y sí, pertenece a un proyecto político que está enfrentado con el gobierno nacional e intenta capitalizar allí. Pero tenés razón, hubo muchos otros que no tienen la determinación política de poner el caballo delante del carro, o sea, de que acá no hay nada más trascendente, más importante que la vida, que se están perdiendo 500, 600, 700 argentinos por día. Por lo tanto, hubo otros gobiernos que no estuvieron a la altura, y por qué no decirlo también, tenemos un problema en una parte de la sociedad que no termina de reaccionar en una actitud responsable y solidaria. Eso es un problema de fondo que tenemos, ¿no? Así que yo admito esa complejidad y por eso valoro mucho, lo dije desde el primer momento, la actitud del presidente de la Nación, que venciendo todas esas actitudes de indiferencia, de incomprensión, de no estar dispuestos a enfrentar un costo político, bueno, la verdad que el presidente tomó una decisión importante, ¿no? Yo diría menos mal, porque esperamos que sobre la base de esa decisión, la semana que viene empiece a declinar la cantidad de contagios, ¿no? Bueno, vamos a ver, la buena noticia son las vacunas, ¿no? Que se destraban y empiezan a llegar en cantidades muy, pero muy importantes, que permiten encarar el invierno más crudo con mucha gente a punto de vacunarse o ya vacunada. Me parece que esa es una muy buena noticia. Es una noticia tan grande, tan pero tan grande, así como abordamos con toda crudeza esta cosa dolorosa que acabamos de charlar. Esta es una noticia muy pero muy grande porque nos da una perspectiva a corto plazo. O sea, si en 2 o 3 semanas se vacunan unos millones de personas, vamos a estar a fin de junio empezando una nueva fase. Lo que es incomprensible, hoy leí el editorial de Bonelli, es un ataque furibundo en el tema vacuna, furibundo, truculento, ¿no? Que muestra que la importancia que tiene política, inclusive social, la venida de las vacunas, ¿no? Claro. Bueno, Juan Carlos, abrazo, la seguimos la semana que viene. Bueno, chau, Pablo, saludos a todos y todas. Un abrazo.